cadê meu papá? Cadê, cadê, né, boy? Cadê meu? O lingue é ventilador, cana cuca de tata. Oh, cadê meu papá? Cadê, cadê, né, boy? Cadê meu? O lingue é ventilador, cana cuca de tata. Salibala to sito lingani Toko yako kanisa simalika moli sinisalemi Ngaya wabolingolo kola na la patambe Suka selirita bolingolo kola na la kayo Ondambe ota miso ya shambio mebe kola pesa kayo Ndango tumandaka u Toko yako baby salibala to sito lingani Toko yako kanisa simalika moli sinisalemi Ngaya wabolingolo kola na la pantambe Suka sililita bolingolo kola na la kayo Onzambe ona miso ya champion mibeko na pesa kayo Natango tumandaka u Pona biso e Pona nani olingi mingi Motema mosali moko ndenge nini olinga biso mibale Oko yako bomisa batu na lamour ya ventilateur Ngai kona fami bati ya ngai motema e Mwana ntuka e mama lingi mini ngane na mbunga e u Pona biso e Pona nani olingi mingi Motema mosali moko ndenge nini olinga biso mibale Oko yako bomisa batu na lamour ya ventilateur Ngai kona fami bati ya ngai motema e Mwana ntuka e mama lingi mingi ngade na kutuka e u Oh, Cadel, so kina ringi moto la kokate oh, titie, mo pepe toka bola, ngai na banda moitié moitié. Oh, Cadel, moni mo la pati la terre na kokate oh, koyo, mo pepe toka bola, ngai na banda moitié moitié. Oh baninga, que chosa etoni na ba moya ventilateur oh boke bae, mon pepe boka bola, yona banda moitié moitié. Oh kaden, moni moya ventilateur na kokate oh oh boyo, mon pepe toka bola, ngana banda moitié moitié. Oh maose, mon bali ya sali wanga ina roba na tina eh moninga. Pase la canala seo, si ma babo to la o basuki. Oh, Kaden, moni moya ventilateur na kokate oh, oh, koyo. Mo pepe toka bola, ngai na banda moitié, moitié. Joli bebe, mosiki ya sakilo e, boya melanga o oh, baninga. Bine mina bambanda, babo manga pamba o oh, joli bebe. Moringo ya ventilateur na kokate oh oh koyo Mo pepe toka bola ngai na banda moitié moitié Oh oh kadel nzambe ya jeso yo motema moko ya mugo Titie mo pepe toka bola